La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es un placer saludarlos hoy 18 de octubre del 2014 y hay una coincidencia, 14 y 14, 14 años de La Voladora Radio 97.3 FM y desde luego que estos 14 años para nosotros significan estar alegres, estar optimistas y recibirlos a ustedes que nos escuchan, que tienen ese espacio en su tiempo, pero también en su corazón, para acompañarnos en estos 14 años de vida de La Voladora Radio 97.3 FM. En algunas ocasiones el corazón es insuficiente, el alma y el espíritu no cabe el gozo que uno tiene, y hoy es particularmente un momento, un día, hablando con más extensión y con más propiedad, es un día en que vamos a celebrar los 14 años de La Voladora Radio en una forma extraordinaria, contando con ustedes. Ustedes son parte primordial que nos motiva para que esta celebración de 14 años sea algo bueno, bonito y que quede en el corazón de todos ustedes. Así es, don Alberto. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Esta, como bien ya lo habían dicho, esta transmisión es especial por el aniversario, el día de hoy, sabadito. Bueno, pues vamos a tener a varios artistas, varias personas que nos van a estar acompañando, como Esperanza Rascón, como Isaías Mager, estará también Oscar Ramos, Cultural Mystic, Crucero de Noé, entre otros artistas de la región de Oriente del Estado de México, estarán con nosotros completamente en vivo. Después, a partir de las 5 de la tarde, ya estaremos nuevamente siguiendo con la transmisión en vivo, pero con una tardeada rock and rollera para también festejar el aniversario de Gracias por el Recuerdo, que estaremos, bueno, ya trasladándonos a otro espacio. En este momento estamos en las instalaciones de La Voladora Radio, así que ponemos a su disposición el teléfono en cabina, que es el 97-852-52, si ustedes se quieren poner en contacto con nosotros, y también en las redes sociales, Facebook y Twitter, búsquenos como La Voladora Radio, ahí pueden dejar comentarios, sugerencias, si gustan que algún cantante que interprete alguna canción en especial, también la pueden pedir. Esta es una transmisión completamente en vivo y en directo desde las instalaciones de La Voladora Radio, ubicadas en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, completamente en vivo por el aniversario 14 de La Voladora Radio, 14 años de radio comunitaria en la zona oriente del Estado de México. Y bueno, pues estarán también acá nuestros compañeros, la mayoría de los compañeros locutores, teniendo intervenciones para presentarse, para saludarlos a todos. Y bueno, algo muy importante que creo que hay que recalcar, el aniversario, el cumpleaños de La Voladora es el 25, que es dentro de 8 días, pero pues a nosotros, como nos gusta la fiesta, pues queremos iniciar desde tempranito, así que todo el mes hemos estado de fiesta, pero el día de hoy, 18, sábado 18, estaremos pues de manteles largos con todas estas personalidades de la zona oriente, y aparte nos faltan varias personas por mencionar. mencionar varios artistas también que estarán acompañando esta tardeada rock and rollera, sesentera, setentera, ochentera y demás, para festejar el aniversario también de Gracias por el Recuerdo. Así que pues hay fiesta para rato. En este momento está conmigo en la locución don Alberto, que no se presentó, pero yo lo presento. Gracias, Rosy. Don Alberto, que es parte del programa Un Nuevo Amanecer, que se transmite en los sábados, aquí en La Voladora, de 1 a 3. Bueno, a mí ya me conocen, pero de todos modos les voy a decir quién soy. Rocío Castillo, que conduzco Efervescencia Musical de lunes a viernes de 10 a 12. Y bueno, pues algo más que quiera agregar, don Alberto, antes de darle ya paso a nuestro primer artista invitado. Sí, desde luego que sí, agradecemos a Rosy Castillo, agradecemos a nuestra querida directora Verónica Galicia Castro y a Esperanza, que ya está aquí. Yo creo que le dejamos el espacio a mi querida Esperanza, salvo lo que usted diga, Rosy. Sí, pues ya, ahora sí que empecemos con esta fiesta, con estos cánticos. Estaremos, bueno, completamente en vivo y en directo, insisto, con todos estos artistas y demás diversión aquí en las instalaciones de La Voladora Radio. Así que, bueno, pues le damos la bienvenida a Esperanza, también una parte fundamental de este proyecto, uno de los cofundadores de La Voladora en aquellos 14 años, las primeras transmisiones en el kiosco de América Meca. Bueno, pues Esperanza, junto con Vero y Daniel Arabella y otros personajes que bueno, en ese momento se me olvidan los nombres, pero bueno, ellos son los cofundadores de La Voladora aquí en América Meca. Así que bueno, pues seas bienvenida, Espe, gracias por estar con nosotros. Pues gracias a todos ustedes, gracias Alberto, buenos días. Mi querida Rocío, señora. Gracias. ¿Cómo está usted? Verónica y otros compañeros que están aquí y que seguramente van a estar en el transcurso del día. Yo sí, tengo muchos recuerdos de esta fundación. Quiero mandarle un saludo y un agradecimiento también, porque también fue parte de esta fundación, de alguna manera nos fue un apoyo significativo, importante, a Federico del Valle Miranda, que en aquel momento acababa de asumir la presidencia municipal de Amecameca, y bueno, él tuvo que ver también en este proyecto con su disposición, con su entusiasmo para iniciar nuevos proyectos dentro de nuestro municipio. Un saludo, Federico, donde quiera que andes. Seguramente por ahí andas con las vacas, que es tu pasión también. Bueno, yo quiero... Voy a hacer... En este momento me invitaron para platicar con ustedes, no como a través del canto, a través de la poesía, y como este mes, 2 de octubre, digo, mes de octubre, hay muchas conmemoraciones, muchas actividades. Yo quiero empezar con un homenaje a todos los que han pasado por Tlatelolco, e inclusive la última parte que tenemos esta memoria, el 2 de octubre, Movimiento Estudiantil, que ahorita está pues otra vez en un momento importante en la historia, marcando un derrotero y un momento en nuestra historia. Y pues voy a leerles este poema de Daniel Molina. ¿Y vosotros quién sois? ¿Y vosotros quién sois que habláis tan alto, en este tono tan alto, tan claro e insolente? No somos nada. Somos apenas arena del desierto, el agua en la cascada, la pluma en el penacho, el atabal de guerra, el ulular del viento. No somos nadie. Somos apenas la parte de una tribu. Venimos del fondo del tiempo y la distancia. Tatuada está la historia en nuestros códices. Somos mínima expresión de los mexicas, el pueblo del sol, el errabundo, el condenado a luchar por siempre. Descendemos de un pueblo de artífices y sabios, filósofos, poetas, danzantes y guerreros, campesinos y obreros. Y hemos sido, ayer no más, el hambre del Tenosca, la rabia tlaltelolca, el dolor de Cuauhtémoc, el grito de Yanga y de Canek, la llama que consume al hereje, al ateo, el silencio en la Inquisición y la tortura, la chusma volteriana disoluta e insurgente, la lanza del chinaco, las blusas encarnadas, la blasfemia anarco-magonista, la ilusión maderista, el Mauser de Zapata, el machete del partido, la marcha del minero caravana del hambre, los que marcaron a sangre y fuego un 2 de octubre. ¿Preguntáis quiénes somos? No somos nada, no somos nadie. Somos la tribu sin rostro y sin nombre. Solo somos los que hemos peleado por siempre en Tlatelolco. Y bueno, para nuestros hermanos campesinos migrantes. En la capital, ay, perdón, es que vengo corriendo. Pues sí, por un lado, pero no te creas, la voz no te, me ha cambiado en estos 2 años. Y luego los tonos que antes alcanzaba ya no los alcancé también. Todo bueno, cambia en esta vida. Y si me equivoco, se los voy a cantar a capela. Adelante, doña Esperanza Rascón. En la capital lo hay en un mercado, consume capal y descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle ahijado que a nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá, sin lo que más quiero que más me da. Murió su madrina, la Trinidad, los hijos crecieron y en dónde está. Vendí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Cobija y petate serán mi hogar. Por eso mi ahijado regresa en paz. Y a nadie le cuentes que estoy acá. Quedamos de acuerdo. Lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca al ver pasar la mancha de garzas rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres pagar. Aquí en el infierno de esta ciudad. Híjole, ahora, es que ahora duele más, Alberto. De todos mis respetos, usted es doña absoluta, absoluta de la ternura, del recuerdo, de la armonía, de las estrellas, del canto y de los corazones de la gente que le escucha. Mire, sí, yo doña también Esperanza. Lloro. Yo también lloro, lloro. Sí, lloramos. Estamos aquí celebrando, pero con lágrimas, también, ¿verdad? También se puede. En la poesía, en el canto. Oscar Wilde decía, con la libertad, las flores, la luna, ¿quién no será perfectamente feliz? Pero le faltó también el canto. Sí. Esperanza, mis respetos para ti. Gracias, mi señora, no, para todos. Ternura. Para todos nosotros. Qué bonito cantas, cántanos más, Esperanza, por favor. Con ese corazón que se te desborda, por favor. Vamos a ver cuál. Otro lugar. ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo otras mujeres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, que tú lo maldeciste, luego lo destruiste, ¿ya qué quieres volver? Y en mí ya no hay amor, y en mi alma ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión, si sabes que en la vida le estoy poniendo letras a mi última canción. ¿Por qué? ¿Por qué volviste a mí? José Alfredo Jiménez, qué bonito, ¿verdad? Ay, nuestro repertorio musical, que aquí en la radio se ha escuchado de todo, ¿no? De todas las nuestras tendencias musicales, nuestra música tradicional y la música del mundo, por supuesto. Sí. José Alfredo es un nombre universal, así mi querida. Así es. Esperanza, sí. José Alfredo ha sido blanco de los comentarios de connotadísimos compositores en el mundo. Uh-huh. Y recuerdo una anécdota de este hombre que, argentino, que lo acaban de eliminar en Guatemala. ¿Tú sabes a quién me estoy Sí, cómo no. A Facundo Cabral. Facundo Cabral, claro. Cuando Facundo Cabral escuchó el rey, hizo un comentario que yo lo llevo en mi corazón, lo recuerdo perfectamente. Dice, mi compadre José Alfredo, se me adelantó con el rey. Dice, yo ya lo tenía. Y con esa afinidad, mi querida Esperanza, claro, que tienen los espíritus nobles, los espíritus que si no se buscan, se encuentran, uh-huh, reconoció en don José Alfredo algo muy grande. Así es. Creo que... ¿Ya? Dos minutos nos quedan. Adelante. Bueno, no, pues ya, adelante. Vayamos, nada más diciendo que estamos muy contentos y ¿sabes qué, Alberto? Compañero de trabajo, gracias, compañero, gracias, de, gracias, micrófono, amigo. Gracias, Esperanza. Que como toda es la tradición comunitaria de todas nuestras regiones, a partir de hoy vamos a empezar a hacer el acopio del arroz, de los quintos, para celebrar los 15 años. Claro. ¿Verdad? Porque vienen de estos 14 años que vamos, es una radio que va con el siglo, iniciamos en el 2000, llevamos 14 años, vamos con este siglo, con el siglo XXI, y bueno, y vamos a ponernos para engalanarnos ahora que cumplamos los 15 años, y ya casi, ¿no? Como decían, cumplí 14, entrados a los 15. Tú tienes mucho que decir, Esperanza, te admiro mucho, te lo he dicho siempre, te lo confirmo ahora, tienes una tesitura bellísimo, cantaste, que te metes a la entraña y a la profundidad de los corazones, de los recuerdos, de las añoranzas. Habla tú, dinos algo. ¿Sabes qué es, Alberto? La radio hace que uno reflexione en el peso específico de cada palabra. Para mí ha sido una enseñanza, como darle el tono, darle la emoción a cada una de las palabras que uno emite, ¿no? Y que esa palabra tarde o temprano se convierte en una realidad, en un sentimiento, en un acontecimiento. Y entonces, cuando dice, por ejemplo, ¿por qué volviste a mí? ¿Por qué? Entonces, darle ese contexto de esa pregunta que se hace uno casi todos los días, ¿no? ¿Por qué? No solamente ¿por qué volviste a mí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué esa pregunta que nos hacemos ante tantos sucesos, tantas cosas que nos pasan en la vida cotidiana? ¿Por qué? Y como dicen los niños, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ya nos vamos. Sí. Una cancioncita. Ay. A ver. Sí, por bueno, favor. Pues vamos a cantar las mañanitas, ¿no? Claro. Pues sí. Adelante. Para la. Y acompáñame, Alberto, que a ti también te. Claro, me fascina el chisme, mi Esperanza, pero el chisme musical, Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, radio, despierta. Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Dale! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, voladora! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron las libertades. la pila del bautismo cantaron todos los poetas. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate, voladora, mira que ya amaneció. Muchas gracias. Pues felicidades a todos los compañeros, y vayan, vengan aquí, vayan a Tlapalcali, que todo el día este vamos a estar de fiesta. Gracias, don Alberto. Gracias, Rocío. Que estemos bien. Gracias, Espe, por estar aquí en esta transmisión especial. Y bueno, pues nosotros le damos paso a nuestros siguientes amigos locutores, que ya están en espera de entrar, y por supuesto también ya está en espera nuestro siguiente invitado, Oscar, que viene con unos amigos que ahorita nos va a presentar. Por supuesto, ahorita le hacemos la presentación formal, y en este momento presento a unos compañeros aquí de La Voladora, que son de Res Loper. Está en los micrófonos Daniela y también Alan, y bueno, pues les dejamos a ellos en este momento la conducción, así que chicos, es su turno, van. Hola, yo soy Daniela González Camacho, estoy con mi compañero Alan. Hola, es un gusto otra vez estar aquí con todos ustedes en este programa especial. Y bueno, pues esperemos que todos estén pasando bien, un buen momento en compañía de cada uno de nosotros y por supuesto de La Voladora Radio. Hoy es un día muy especial para La Voladora Radio, así mismo como para cada uno de nosotros que somos parte de este gran proyecto. Y pues los invitamos a que hoy puedan asistir al evento que se va a organizar en Tlapalcali, para que puedan cada día estar con nosotros y poder saber más y más de cada uno de nosotros, y puedan igual participar en compañía de cada uno de los locutores y de cada uno de los que hemos estado aquí, para poder hacer grandes cosas en este gran proyecto. Así es, pues es un honor estar aquí en La Voladora Radio, pues es un lugar muy deseado por muchos, y pues afortunados somos los que estamos aquí. Gracias por el espacio que nos han dado, y como sabemos, igual es una fecha muy importante para todos nosotros que hacemos La Voladora Radio. Sí, y pues más que nada hoy es un día donde hay muchas sorpresas, donde hay muchos invitados, los cuales tienen un gran talento, y simplemente ahorita con las pruebas que se han estado haciendo nos damos cuenta. Igual gracias a nuestros compañeros que estuvieron hace un momento, a Espe y al hermano Alberto, pues ellos también pudieron estar y poder comenzar este programa realmente, para que podamos seguir adelante con este gran programa y se puedan realizar aún grandes y grandes proyectos. Así es, y pues qué mejor manera de empezar este programa con las canciones que nos deleitó Esperanza, ¿no crees, Alan? Sí, de hecho el poema que estaba comentando antes fue bueno, la verdad no lo había escuchado, pero en verdad revelaba muchas cosas que pues tenía muchísimo tiempo que no lo escuchaba, y pues realmente es muy, muy, muy bueno para cada uno de nuestros radioescuchas que tienen esa pasión por lo que es la cultura de aquí en México. Pues realmente muchas veces sabemos más de otros lados que de aquí, pero igual el estar aquí en México es muy, muy, muy, muy, muy interesante. Y pues bueno, vamos a un corte y vamos en una canción en lo que preparan nuestros siguientes invitados, para que igual podamos disfrutar de su música y podamos darnos cuenta del gran talento que ellos tienen. ...97.3... La Voladora Radio. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet, www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio cumple 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. Para mí, La Voladora Radio significa esa posibilidad de crear, de construir y de deconstruir esas ideas que pareciera ser que están ahí estáticas de cómo hacer comunicación. Una comunicación institucional, y que La Voladora ha significado eso, ha representado hacer comunicación desde el corazón, desde la imaginación, desde la creatividad. La radio ha representado una posibilidad entre muchas otras de construir con los otros que son diferentes, pero que poco a poco vamos acompañando nuestro paso y vamos encontrando coincidencias para la construcción de un medio de comunicación plural, incluyente, respetuoso de los derechos humanos, pero sobre todo respetuoso del otro que es diferente, pero que también es parte de nosotros. Dentro de La Voladora Radio ha habido diferentes momentos que han marcado mi vida personal y mi estancia dentro de la radio. La verdad es que me sería muy complicado mencionar solo uno. Creo que lo que ha representado y lo que ha marcado la radio comunitaria, esta radio comunitaria en mi vida, ha sido la posibilidad de construir lazos de solidaridad. Ha sido la posibilidad de entretejer historias, de entretejer visiones, y que eso ha sido fundamental. Creo que la radio, desde toda su historia a lo largo de estos ya 14 años, me ha marcado porque me ha permitido convivir con otros en la diferencia, me ha permitido reconocerme en esa diferencia en la cual no discriminas al otro, al cual no dejas al otro al margen, sino ese otro que es diferente, pero con el que puedes construir. Mi nombre es Verónica Galicia, soy directora general de La Voladora Radio, radio comunitaria del Estado de México. Creo que 14 años no son un mérito. Creo que esta radio, a lo largo de estos años, ha intentado construirse como un medio de comunicación de la comunidad, de la población. Así que para mí la felicitación de estos 14 años va, como siempre, para los integrantes de La Voladora Radio, para todos y cada uno de ellos, de ellas, de los que están, de los que no están, de los que a distancia acompañan este gran proyecto que es la radio comunitaria Namecameca, y por supuesto a todas las personas que día a día nos escuchan desde el trabajo, desde la escuela, desde el bicitaxi, en el mercado, a todos ellos que hacen posible esta radio comunitaria. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por la solidaridad y por soportar un medio de comunicación contestatario, combativo y colectivo como es La Voladora Radio. 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. 14 años. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Radio Comunitaria. 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti.

no encuentro ningún en que te me duerma sin pensar en ti. Mi cama es tan grande y me recuerda que no puedo perder en ella. Siento completa silueta perfecta que me hace falta. Todo va de mal en peor en casa. Dentífricos olvidados, tu perfume volando en libertad. Tus fotografías con sonrisas que provocan mis lágrimas, confirmando mi desgracia. Te busco en el abismo que apunta al filo de la cama, queriendo encontrarte debajo de la misma con una sonrisa. Te busco y no encuentro ni un cuento que me duerma sin pensar en ti. Mi cama es tan grande y me recuerda que me puedo perder en ella. Sin tu completa silueta perfecta hace falta. Bueno, sí, acabamos de escuchar a Oscar Rojas con Te Busco, Ramos. Oscar Ramos, lo siento. Bueno, realmente es mucho, mucho, mucho, muy especial el día de hoy. Y le damos gracias a cada uno de ellos por el estar aquí con cada uno de nosotros en este día tan especial. Y bueno, y pues los dejamos que continúen con la siguiente canción. Sí, muchas gracias. La siguiente canción se llama Raíces. Es una historia, todas las que estamos interpretando el día de hoy y vamos a interpretar son inéditas, son mías todas, y esta es una historia de mi infancia. Ojalá y les guste. Todos los personajes que les vamos a nombrar aquí, pues todos afortunadamente aún están, mandando saludos especialmente a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, al negro, a toda la gente que conllevó a que yo fuera feliz en mi infancia. Esto que dice Raíces. Apellidos de abolengo, ni fotografías en revistas, ni viajes a Nueva York. Los castillos siempre fueron de arena, recuerdo los montones que el buen tío dejó ahí, todos los que construí. Aquel árbol que tantas veces fue mi mejor amigo, fiel confidente, recuerdo cuántas veces entre sus ramas columpié libre, como el viento, como la cometa, que miles de tardes con el negro volé. Otro amigo fiel. Conocí la tierra de mi abuela, su canto que le cantó y su corazón. De mi abuelo la fuerza de sus hombros, en que cada tarde caminó al circo, íbamos como hermanos, más que hermanos, solo mi Jesús y yo. El aliento fuera de las canchas de mi viejo bigotón solo se comparan con la fuerza en que festejamos ese hermoso gol. De mi ángel que te cuento, un roble de acero, de corazón sincero, como este canto de mis raíces. Y así fui tan feliz. Realmente esta canción está muy bonita, igual como lo mencionaba hace rato el compañero, es de parte de él y pues expresa mucho, ¿no? Expresa mucho el que él, lo que él ha sentido y lo que él ha pasado. Y pues bueno, queremos también mandar un saludo para Doña Guille y Don Tomás, que nos mandan saludos también y felicitaciones por nuestro aniversario. Y pues bueno, es igual... Esperemos si nos estén escuchando, a cada uno de nuestros redescuchas, que se le estén pasando muy bien, porque nosotros nos estamos pasando muy bien aquí. Y bueno, lo dejamos con los compañeros con su siguiente tema. El siguiente tema se llama Princesa. Viene en el demo, que ya lo tenemos aquí con Chío, por si gustan hablar en los programas, pueden pedir las rolas. Quiero dedicarle especialmente para Lidia, para su hijo Giovanni, que nos está escuchando. Muchísimas gracias. También mandar un saludo afectuoso a mi queridísima y guapísima amiga Alondra Rueda, claro que sí, esto que dice Princesa. Después de tanto buscarte, al fin te encontré. Das calma a mi vida, inundas de alegría y felicidad lo que antes era un mar de agonía. El navegar en aguas turbias, llenas de naufragios y malos momentos cambiaron cuando me ofreciste mano y la tomé ciegamente y no lo dudé. Borraste mis miedos llenando de anhelos con tu buena fe y toma mi corazón, mi alma, mi tiempo, lléname de besos, recorre mi cuerpo y entrégame tu amor. Toma mi vida, te la doy sin medida. Borra las mentiras, cura las heridas de estos malditos días buscándote. Y lentamente susurra mi oído, te amo, que eres mi dueña, la mujer perfecta, mi princesa. Mi alma, mi tiempo, lléname de besos, recorre mi cuerpo y entrégame tu amor. Y toma mi vida, te la doy sin medida, borra las mentiras, cura las heridas de estos malditos días buscándote. Y lentamente susurra mi oído, te amo. Eres mi dueña, la mujer perfecta, mi princesa. Bueno, Vaya, vaya, ese es un gran, gran tema para cada uno de los que están disfrutando al igual que nosotros. Y pues bueno, queremos darle un saludo a cada uno de los radioescuchas que igual toman y disponen un poco de su tiempo para escucharnos hoy en este programa tan especial. Cada uno de nuestros compañeros está dando un gran esfuerzo, igual a cada uno de los jóvenes que están hoy aquí con nosotros. Es realmente muy interesante el escuchar un gran trío como ellos, pues es innovador y nuevamente gran, con gran, gran, gran talento. Y bueno, les quiero comentar que igual pueden asistir hoy el día de hoy más tarde aquí en Atlapalcali, en San Francisco, a 2 cuadras de La Voladora, para que puedan igual disfrutar de esta buena música e incluso de muchas mejores y grandes sorpresas. Los dejamos, parece que los compañeros tienen otro gran tema, los dejamos con ella. Bueno, vamos a hacer una rola que se llama Canción de Despedida. Se le escribió un amigo, en verdad, luego nadie me cree, pero sí, se le escribió un amigo, en una situación que él sentía que todo se acababa porque había terminado con su novia, y pues platicando un día, resumimos que los dos habíamos pasado por cuestiones similares, nada más que en su debido momento, pues yo ya lo tenía superado, y pues se me hizo fácil escribir esto, aprovechando para mandar un saludo para mi gran amigo Omar, esto que se llama Canción de Despedida. Piensas que con venir a buscarme ya todo solucionaste, solo vienes a inquietarme con tus besos de novela, fríos y de pésimos finales. Todo va bien tal vez, hasta mejor que antes, que pensaste que por esto iba a llorar, a sufrir, a morir de dolor. Claro que no. Y duele, claro que duele, solo soy un simple humano, otro tonto inteligente, totalmente enamorado, equivocado, lo sé, creo puedo superarlo. La mejor terapia es el amor, eso que a ti se te olvidó. Por mi parte buscaré un clavo grande pa' volver a enamorarme, gracias a ti abrí los ojos, gracias por abandonarme. Loco tal vez, tonto jamás, pensar que me amas no dudo, ya basta de estos absurdos, ahora te empeñas en buscarme, que me sienta yo el culpable de que de amarte fueron años de mi vida, te di todo sin medida. Total, no eres aire que se respira. Y duele, claro que duele, solo soy un simple humano, otro tonto inteligente, totalmente enamorado, equivocado, lo sé, creo puedo superarlo. La mejor terapia es el amor, eso que a ti se te olvidó. Por mi parte buscaré un clavo grande pa' volver a enamorarme, gracias a ti abrí los ojos, gracias por abandonarme. Vaya, qué canciones tan padres, ¿no? Y qué artistas que tienen tanta imaginación para poder escribir las canciones y para ponerle el ritmo. Qué bonito, ¿no? Sí, de hecho sí, realmente son muy buenas y excelentes historias las que nos cuentan los compañeros. Y pues realmente es grandemente el ver y compartir un estudio con cada uno de ellos, pues realmente tienen un talento impresionante y han puesto de acuerdo para poder realizar grandes y grandes cosas que esperemos y puedan seguirlo haciendo y puedan seguir disfrutando igual que nosotros de la gran música y de la mejor música que se puede haber. Y pues realmente los invitamos a cada uno de ustedes, que si quieren conocerlos puedan venir y visitarnos aquí en La Voladora para que puedan darles un saludo y puedan ver realmente, o igual puedan platicar con ellos para ver acerca más de su trabajo y profundizar a cada instante. Y pues bueno, los invitamos que puedan asistir aquí a La Voladora en la Avenida San Francisco, igual para que puedan venir al evento de más tarde, que es el aniversario de los 14 años de La Voladora, e igual de Gracias por el Recuerdo. Y bueno, pues los dejamos con los compañeros para que puedan interpretar un nuevo y grande tema. Muchas gracias. Pues reiteramos nuestras felicitaciones a La Voladora, a Chío, a Don Nacho, a ustedes que nos invitaron. Muchísimas gracias. El siguiente tema que vamos a hacer pues es el corte del demo que sacamos. Se llama Tu Antojo y quiero agradecer infinitamente a toda la gente que nos ha abierto las puertas de sus foros para que vayamos a tocar. A Fernando Vega, Pablo Snaya, Eric Prado, toda la banda. Y esto se llama A Tu Antojo. Ojalá y les guste, se las encargo mucho. Tantos presuntos culpables son la causa más probable de no querer saber nada de amor. Dices que no es culpa mía esta apatía en tu corazón, pero si te atreves yo tengo la cura, voy a darte una razón. Diseñame a tu antojo y vísteme de verde o tal vez de rojo, con barba o bigote, con el pelo largo o con el pelo corto. Puedo ser tu buen amigo, amante perfecto, compañero eterno. Pídeme un deseo, te bajo una estrella, te llevo hasta el cielo. Solamente hay un detalle que no estoy dispuesto a complacerte. No me pidas que me marche, no me pidas, no lo intentes. No, ¿por qué? Porque estar contigo es lo más bonito. Ven, dame un besito, quiéreme un poquito, no te fallaré. Diseñame a tu antojo y vísteme de verde o tal vez de rojo, con barba o bigote, con el pelo largo o con el pelo corto. Puedo ser tu buen amigo, amante perfecto, compañero eterno. Pídeme un deseo, te bajo una estrella, te llevo hasta el cielo. Solamente hay un detalle que no estoy dispuesto a complacerte. No me pidas que me marche, no me pidas, no lo intentes. No, porque me enamoré. Tal vez de rojo, con barba o bigote, con el pelo largo o con el pelo corto. Puedo ser tu buen amigo, amante perfecto, compañero eterno. pídeme un deseo, te bajo una estrella, te llevo hasta el cielo. Solamente hay un detalle que no estoy dispuesto a complacerte. No me pidas que me marche, no me pidas, no lo intentes, no porque me enamoré. Wow, más que un aplauso, los compañeros merecen una gran felicitación. Es un gran, gran, gran proyecto que están realizando y que están haciendo. Y pues, igual esperemos que cada uno de nosotros lo estamos disfrutando aquí, igual cada uno de los que escuchas también lo estén disfrutando afuera. Realmente eso nos hace sentir bien. Sí, muchísimas gracias. Pues como les decía, muchas gracias por la invitación al aniversario, muchos años más. Y pues nuevamente agradecer a todos los espacios que nos han abierto. Y la siguiente canción se llama Ella. Está escrita para todos aquellos que nos creamos a un personaje perfecto en la mente. Y desafortunadamente cuando nos damos cuenta, pues sacan el cobre y nos damos cuenta que no es lo que esperábamos. Esto se llama Ella y dice así. Ella, la que me despega los pies de la tierra, el talismán que colgó el destino en mi pecho. Ella, la que ríe todo el día y da luz cuando camina, y da luz cuando camina. Ella, la de mirada tierna, el virus más divino que invadió mi corazón. Ella, con su piel de seda, ella, el pecado perfecto, un manjar digno de Dios. Ella, la del mágico perfume, la demencia en mi cabeza. Ella, mis latidos, ella. Desvela, por la que suspiró mi inspiración. Ella, la flor más bella, la princesa de este cuento, la cura de mis lamentos. Ella, la de la inocencia, el flujo de inspiración, la dulce tentación. Ella, con su piel de seda, ella, el pecado perfecto, un manjar digno de Dios. Ella, la del mágico perfume, la demencia en mi cabeza. Ella, mis latidos, ella. Si ella es la que habita a mi costado, mi sueño dorado, mi talón de Aquiles. Ella arranca mi ropa y hacemos el amor. Ella con su piel de seda, ella el pecado perfecto, un manjar digno de Dios. Ella, la del mágico perfume, la demencia en mi cabeza, ella mis latidos, ella. Si ella la que solo es mía en mi cabeza. Ah, ella. Yo soy esta radio. Bueno, qué hermoso, qué frenesí estarlos escuchando. Ya estamos en la última etapa del programa con Resloper. Y bueno, es un placer muy, muy padre escucharlos, de verdad. Sí, les damos las gracias a cada uno de ellos por haber estado aquí con nosotros, al igual a Rocío Castillo, que está en los controles, por apoyarnos. Bueno, les damos las gracias a cada uno de nuestros compañeros porque están hoy en este día muy especial para La Voladora. Y pues bueno, este al parecer será el último tema, o incluso tal vez si puedan tocar algún otro, pero bueno, ahorita es nuestra última participación por parte de nosotros y bueno, los dejamos con ellos otra vez. Pues muchas gracias, de nueva cuenta agradezco la invitación, muchísimas felicidades y pues aprovechando que hoy es su aniversario, pues voy a estrenar un tema que le escribí a una persona maravillosa que conocí. Esto se llama Cuando mi boca te nombra y es nuevecito, así que hoy tienen la fortuna de escucharlo. Y esto que se llama Cuando mi boca te nombra. Me gusta la curva perfecta de sus labios, el brillo de sus ojos. Soy fan de las lunas que iluminan sus noches, del sol radiante de sus mañanas felices. Dice no tener cicatrices en el corazón, ser feliz, su convicción. Fiel a su filosofía, al diablo las mentiras. Vuelas, vuelas cada tarde al mismo cielo, donde te guían tus estrellas. Vuelas, vuelas dejando esa estela de tu esencia que acelera mis latidos. Cuando mi boca te nombra, cuando mi boca te nombra. Bella como ninguna, un ángel terrestre, lo sensual de su andar, inigualable sonrisa divina. Soñadora, realista, sincera, un paraíso inalcanzable, un parpadeo entre el cielo y el infierno. Vuelas, vuelas cada tarde al mismo cielo, donde te guían tus estrellas. Vuelas, vuelas dejando esa estela de tu esencia que acelera mis latidos. Cuando mi boca te nombra, cuando mi boca te nombra, Alondra. Bravo, la verdad, muy buen tema. Gracias a cada uno de nuestros radioescuchas por estar aquí en este momento. Igual gracias a los compañeros que estuvieron aquí con nosotros, pues realmente su música es muy buena. Y bueno, gracias a La Voladora por estar con nosotros también en este día muy en especial. Y bueno, nosotros nos despedimos yo soy Dani y ella es, lo siento, igual fue un error, ella es Dani y yo soy Alan, y bueno, los dejamos con Aaron y Eric de Jurassic Songs, igual para que podamos continuar con este programa. Así es, felicitamos de nuevo al proyecto de Gracias por el Recuerdo y a Oscar Ramos con sus chicos por todo lo que nos deleitaron ahorita. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos y gracias a ellos. Muchísimas gracias, suerte, más años, felicidades. 97.3, La Voladora Radio.